Tu salud desde ahora. Nuestro cuerpo disfruta si comemos mucha fruta. Nuestra vida mucho. Depura tu cuerpo, depura tu vida. Hay que comer de todo siempre que sea sano. Para eso es importante no olvidar el pescado. Con Loli Merino y colaboradores. FLM Radio. La comida. Buenos días, queridos oyentes. De nuevo estamos en el programa Tu Salud Desde Ahora, que por cierto, hoy es el número 20. En el control Esther Díaz, les habla Loli Merino. Hoy les voy a hablar de ¿es perjudicial rellenar las botellas de agua mineral? Hoy en día, el agua embotellada la podemos encontrar en los supermercados de dos formas, en vidrio o en plástico. En las botellas de agua envasada aparece en su etiquetado que no se deben rellenar. Esta recomendación solo se muestra en las botellas de plástico. Pero, ¿está justificado o es una estrategia comercial? Primero les voy a comentar los elementos que componen las botellas de plástico, después los motivos por qué no se deben reutilizar las botellas y por último una conclusión. Materiales utilizados para la fabricación de las botellas de agua. Las botellas de plástico se fabrican con un compuesto llamado tereftalato de polietileno, que se conoce con las siglas PET. Que aparecen en la base de las botellas. Es un compuesto químico que después de varios estudios se ha visto que pueden migrar algunos elementos al agua envasada que bebemos en las botellas de plástico. ¿Qué sustancias pueden migrar al agua envasada? Pues en condiciones normales no suponen un riesgo para la salud. Estos compuestos son talatos. Son un grupo de compuestos químicos que se utilizan en la fabricación de ciertos plásticos para dar flexibilidad. Solo podrían ser nocivos para la salud si llegaran en grandes cantidades al agua envasada. El antimonio. Es un elemento químico utilizado para la fabricación del PET. Es muy tóxico a partir de ciertas concentraciones. Este compuesto puede migrar del plástico de la botella al agua contenida en ella. Para evitar que no sea perjudicial para la salud, la OMS estableció unos límites de migración, pero hay que tener en cuenta que esta cantidad puede aumentar cuando la botella está expuesta a la luz y a temperaturas elevadas. Por este motivo, nunca debemos dejar las botellas de agua envasada en el coche o en un sitio que les pueda dar el sol o puedan alcanzar altas temperaturas. Después de realizar diferentes estudios, parece que al reutilizar la misma botella provoca que haya más migración. Pero lo que está claro es que en una botella de PET contiene el antimonio utilizado en el proceso de fabricación. Esta sustancia no aumenta después. Así que en cada llenado y vaciado puede migrar una cantidad de antimonio al agua envasada durante un número determinado de procesos de utilización, siempre que se mantenga en condiciones normales. Es decir, como hemos dicho antes, que no le dé el sol ni esté a altas temperaturas. Otro compuesto es el formaldehído y el acetaldehído, que se utilizan para dar forma a la botella. Estos compuestos son los responsables de dar sabor al plástico que adquiere en el agua embotellada cuando se somete a altas temperaturas durante largos periodos de tiempo. El acetaldehído de aguas embotelladas expuestas a temperaturas superiores a 40 grados durante 3 o 4 meses alcanzan concentraciones peligrosas para la salud. Nuestras papilas gustativas detectan rápidamente este sabor a plástico, en cantidades mucho más pequeñas que las que podrían resultar nocivas. Según unos estudios realizados, se han detectado trazas de este compuesto, pero no en condiciones preocupantes. Se ha visto que pueden surgir nuevas cantidades como consecuencia de procesos de degradación posteriores a su fabricación, pero en condiciones normales esto no ocurre. Se deben de guardar siempre en un sitio fresco y a la sombra. Motivos para no reutilizar las botellas. Primero, no rellenar las botellas de plástico cuando se han utilizado para productos de limpieza, como lejía, disolventes u otros líquidos utilizados de uso doméstico. Todos hemos escuchado que accidentalmente se pueden ingerir estos líquidos tan peligrosos y sobre todo tener especial cuidado de no estar al alcance de los niños, por las consecuencias tan graves que puede acarrear. A veces, después de utilizarlas para estos servicios, se enjuagan y se vuelven a utilizar para rellenar agua. Esto no se debe de hacer nunca, porque por muy bien que se enjuaguen, quedarían siempre restos y podrían ser tóxicos. Otra razón por la que se recomienda no reutilizar las botellas es evitar su contaminación. Cuando abrimos una botella, su interior puede contaminarse con microorganismos, como bacterias u hongos, que pueden proceder bien de nuestra boca si bebemos directamente de la botella, o bien del ambiente, los cuales pueden desarrollarse y producirnos alguna patología. En las botellas de plástico, las bacterias se adhieren más fácilmente. Esto no ocurriría en las botellas de vidrio ni metal. Además, las botellas de plástico suelen tener arrugas o hendiduras donde se reproducen más fácilmente los microorganismos. Es aconsejable lavar la botella y el tapón con agua caliente si se va a volver a utilizar. Esto es aconsejable tanto en las botellas de plástico como en las de vidrio. Otra razón para no reutilizar las botellas es por su composición, porque como hemos comentado antes, el material plástico que compone la botella puede ceder al agua ciertos compuestos potencialmente tóxicos como el antimonio. Hay algunos mitos sobre estas botellas. En el año 2003 circuló un correo que decía que el plástico utilizado en las botellas de agua envasada contenía un compuesto cancerígeno, concretamente el dietilesiladipato, y se liberaría si se reutiliza de nuevo la botella. Según las autoridades sanitarias estadounidenses, aprobaron este compuesto como una sustancia que puede estar en contacto con los alimentos, ya que no supone ningún riesgo para la salud. Y en el año 2004 circuló otro correo que decía que si se congelaban las botellas de plástico con agua, podrían liberar dioxinas cancerígenas al agua. Tampoco tiene ninguna veracidad. En conclusión, ¿es peligroso el PET para nuestra salud? Pues no. La legislación en la Unión Europea establece que los materiales y objetos utilizados deberían estar fabricados para que en condiciones normales no transfieran sus componentes en cantidades que puedan representar un peligro para la salud humana, que no modifiquen la composición de los alimentos y no provocar una alteración en las características organolécticas de los alimentos. Los últimos estudios realizados al respecto son, en algunos casos, contradictorios, de modo que no podemos hablar de resultados concluyentes que puedan ser perjudiciales para la salud. Hay algunas alternativas más saludables, como es utilizar envases de vidrio o el agua del grifo, Hay en algunas zonas donde no es conveniente utilizar el agua del grifo, pero se pueden poner filtros para poderla utilizar. Además, cuando utilizamos las botellas de plástico, es muy importante saber que tenemos que cuidar la naturaleza, porque el plástico más habitual de envases de alimentos y bebidas, en botellas y botellines de agua mineral, tarda 150 años o más en descomponerse. El PET, una vez reciclado, se puede utilizar en muebles, alfombras, fibras, textiles, piezas de automóvil y ocasionalmente en nuevos envases de alimentos. ¡Qué buena está! ¡Qué buena está! Bueno, espero que les haya interesado este tema. Me despido hasta el próximo programa y pueden escuchar mis programas en flmradio.com. Que sean muy felices. Eso es importante, no olvidar el pescado.